Hola, ¿qué tal, queridos? Una vez más con ustedes, su dulce y fiel amiga, saludándoles. Ya es miércoles, ya estamos casi a la hora de la comidita, disfrutando nuestros sagrados alimentos. Un día más que agradecer, un día más que valorar. Y claro que sí, porque ustedes lo pidieron. Estamos haciendo un tema más, transmitiendo desde radiocartón.com, tu radio por internet. Saben que no se lo pueden perder, de 4 a 5 de la tarde. Y claro que sí, seguiremos en su programa, que es Barbie Tiene Voz. Así lo pueden encontrar y así lo pueden encontrar en la plataforma de Spotify. Y bueno, iniciando un nuevo episodio de sus podcasts. Y para menos, ¿sí? Si no es para menos, el nuevo tema. Y pues yo sé que ha sido a veces difícil y complicado a veces subir un poquito seguido los programas, los temas. Sin embargo, pues trato de sentir todo mi todos esos sentimientos a flor de piel para poder escribir, para poder llegar a donde yo intento con todo esto, que es poder adentrarme a sus pensamientos, a sus sentimientos, poder adentrarnos de todo su ser, que ustedes adentren en todo su ser y yo en su ser y en su pensamiento. Pero soy un dragón, soy tu dragón y siéntete libre de liberarme si lo deseas. Llámame por si te hago falta o por si te hace falta apoyo. Comenzamos. Un dragón, ese es el tema del día de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast que está hecho para todos aquellos clásicos de la vida. Para aquellos que luchan por sus sueños, viven sus propias vidas y quieren mejorar su propio mundo. Para los que a través de eso mejoran las vidas ajenas. Sí, un espacio para todos los que luchan por ser mejores cada día. ¿Sin dañar a quién? Aquellos que quieran ser más muchosos, más valientes y más arte deco. Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel, tu mejor amiga y tu mejor podcast, para ayudarte a hacer lo que quieras hacer. Besitos. Comenzamos. Sí, queridos mis muchosos, una vez más con ustedes en otro episodio de este su programa, su espacio llamado Barbie Tiene Voz. Y claro que sí, bueno, pues dándole inicio a esta transmisión por radiocartón.com, tu radio por internet, de 4 a 5 de la tarde. Este es tu espacio, bienvenido. Y bueno, dándole inicio a este nuevo episodio y este nuevo programa. Espero sea de su total agrado. Y bueno, comenzamos. El tema de hoy es un dragón, porque usted lo pidió. Todos quieren privacidad para sí mismos, pero para otras personas, no mucho. ¿Quieres recuperar de nuevo lo que una vez fuiste o solías ser? O tal vez lo que muchas personas conocían de ti, pero la verdad es que lamentas y de cierta forma no. De cierta forma no agradarle a las personas. De cierta forma eso como que te hace sentir un poco más perspicaz, te hace sentir más peculiar. Te diré por qué, porque tú eres diferente y muchas personas no aceptan ese hecho de que tú no eres ordinario. Eres totalmente distinto, eres diferente pero eres una buena persona. No siempre tenemos que ser como todos los demás dicen que tenemos que ser para ser aceptados en un círculo social, tal vez hasta en una familia, en tu vida, en una amistad, en un trabajo, en una empresa, en la escuela, en qué sé yo, en cualquier sitio y lugar, cualquier cosa donde te encuentres, en cualquier circunstancia. Se necesita mucho, mucho, mucho, mis muchachos, mucho amor propio para no sentirse afectado por nada. Y muy pocas personas tenemos ese gran amor propio, aunque aún teniendo eso, créanmelo, que les voy a decir que te afecta. Y llega un momento donde a veces pues esa situación te empieza a carcomer el alma, el pensamiento y a hacerte dudar de ti. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ya lo he comentado en otras circunstancias, en otros temas, en otros programas, pero siempre es bueno volvérselo a hacer, recordárselos, ¿no? Y yo sé que a veces por mucho amor propio que tengamos, llega un momento donde alguna situación rebasa nuestro sentimiento, rebasa nuestra inteligencia o rebasa nuestro propósito y afecta, porque somos humanos, porque tenemos esa sensación, los sentimientos a flor de piel, y ya vemos personas que tenemos más a flor de piel todavía, como los sentires, en lo que te has convertido, ¿no? Pues porque para muchas personas podrían decir que no eres la misma o el mismo que conocieron hace un tiempo. Sí, me escuchas, sí, mi muchacho. Tal vez hiciste algún cambio en tu persona interiormente, o tal vez a lo mejor no nada más físicamente hiciste algún cambio, te cortaste el cabello como tu servidora, ¿verdad? ¿Qué pasó eso? Pero bueno, ya saben que luego cerrando ciclos de muchas cosas y tómala, que aquellas situaciones que pasan. Pero bueno, son decisiones que tomamos y está bien. Y tal vez hiciste algún cambio en ti, en tu persona, o tal vez interiormente. Y eso sale a flor de piel porque lo notas, se transmite en tu forma de actuar, de comportarte, de contestar, de razonar, ¿no? De conversar o de referirte, vamos, de referirte con alguna otra persona. Eres cortés, eres amable, tienes una gran calidad humana, has desarrollado tu gran calidad humana, has desarrollado un poco más, a lo mejor, aquellos hábitos buenos para tu vida que tal vez no los hacías y ya los haces para un bienestar propio y para bienestar de los demás, o sea has modificado ciertas cosas de tu conducta, ¿no? Y tienes como que pues tus modales como que más marcados, vamos, eres en toda la extensión de la persona un mejor ser humano, ¿no? Una mejor calidad humana. Pero eres hermético, también aún eso, un poco apático, y no porque seas una mala persona. Si te sientes identificado con esto, no puede ser que también seas así, o sea, puede ser que seas todo lo contrario. Simplemente y sencillamente las circunstancias y las demás personas pues te han orillado a ese cambio, y no es porque lo quieras hacer, sino porque cuidas más de tu energía. Y se acuerdan que yo se los había comentado en otro programa, que no es malo cuidar la energía, no es malo cuidar lo que tenemos, porque no se lo podemos ir dando a cualquier persona por el mundo y dándolo como antes éramos, ¿no? Así como de, ah, sí, soy amor y chispitas de colores por todas las personas, porque a veces las mismas personas te roban tu energía, te roban tu paz, tu tranquilidad, y utilizan ese cierto de cosas para lastimarte o para tratar de boicotear tu situación, tu persona y todo a tu alrededor, ¿no? Entonces hay que ver a quién se lo vamos a brindar. perdón. realmente, pues, te orillaron, ¿no? Y pues ahora eres diferente. Pero aún así eres hermoso, y es que eres un hermoso, hermoso dragón. ¿Sabes? Me escucha. El ser un poco distante te convierte en algunas cosas un poco más persuasivo. ¿Por qué? Porque te haces más observativo, o sea, te haces observador, perdón. Te haces más observador, más analítico, escuchas con más paciencia, observas, analizas, meditas y luego actúas. Decides si es conveniente hablar o no decirlo en ese momento, decirlo después, y si es conveniente decirlo o mejor ya no decir nada y guardarlo tal vez como una tarjetita de salvación para en algún otro momento, como que utilizarlo de cierta forma para algo que te pueda servir en otro momento, ¿no? En otra circunstancia. Y es que tal vez las mismas personas provocaron pues ese cambio tan drástico en ti y muy radical, o tal vez ni siquiera pues es culpa de nadie, me escucha a mí mucho. Solo que trato de hacer es entender que precisamente pues es que hay ocasiones que algunas personas nos hacen darnos cuenta de quién somos en realidad o cómo queremos ser, o sacan nuestro yo interno, y ese es el objetivo, o quienes éramos en realidad, pero desgraciadamente no nos sentíamos seguros de mostrarnos realmente quiénes somos. como que el cambio de clima me afecta un poquito y les pido una disculpa. Bueno, les digo el cómo éramos en realidad, pero pues no nos sentíamos seguros de sacar lo que éramos, ¿no? De realmente mostrarnos como somos, o por el miedo a ser rechazados, ¿no? Porque sabes interiormente lo que tú traes, lo que tú eres, en el buen sentido de la palabra. No les estoy diciendo, ay, sean unas malas personas, porque la verdad no. No te estoy diciendo que debes de ser una mala persona. El transformarte y convertirte o convertirse en algo no conlleva que te transformes en una persona mala o con una mala intención o malintencionada o adredosa, ¿no? Como podría decir, como alevosía y ventaja. Chingaquedito, pues, para que me entiendan, en una palabra muy mexicana. Pero sí una persona recta. Tal vez eres una persona más recta, más persuasiva, claro que sí, más tajante, imponente. Vamos, querido, alguien digno de respetarse y de ser respetado. ¿Sabes? Eso también conlleva el amor propio. Y es que hablar de esto en estos tiempos de amor propio, la mayoría de las personas se espantan. Es más, ni siquiera quieren, ni tienen la idea abstracta de lo que esa palabra significa en lo regular. Mi querido, no es malo que te transformes en quien realmente has querido ser. Toda tu vida tal vez has querido ser una persona, imponerte o algo, pero tienes miedo y no sabes cómo. Solamente no pierdas los pies del piso. No es malo que te impongas, no es malo que en una situación o con unas ciertas personas digas, sabes que ya basta, esto no me agrada. Sin embargo, voy a hacerlo de una manera amable y de una manera que lo puedan entender como no una agresión, sino como un respeto. Simple y sencillamente hablamos de transformación, de liderazgo, de respeto, de lealtad, y todo esto incluye una sola palabra: amor propio. Y claro, lo debemos de tener en nosotros mismos. Ahora, pero si eres y no debes y no puedes disculparte por eso, nunca más. O sea, no vuelvas y no volverás a ser, porque simple y sencillamente no es arrogancia. Pero hoy en estos tiempos no podemos permitir tener un trato o un lugar que sabemos perfectamente que no nos merecemos, porque sabemos lo que valemos y tú sabes, mi escucha, lo que te ha conllevado llevar esta situación. Has pasado por varias circunstancias, has subido varios escalones, te han costado quemada de pestañas, leyendo, estudiando, informándote, cultivándote, creciendo, las cuales te has sentido en ocasiones que eres un dragón, y la mayoría de las personas que toman, te toman como un pequeño y como un cocodrilo. ¿A qué vamos? Yo te comenté porque simple y sencillamente no es arrogancia. Hoy en estos tiempos no podemos permitirnos tener un trato en un lugar que sabemos perfectamente que no merecemos. Que no te disculpes por ser diferente. No puedes llegar y decirle, ay, perdón, es que mira, ya soy así. Ay, no, pues perdón. No puedes ir por la vida disculpándote con todo mundo, a quien le guste bien y a quien no también. En un cierto momento tienes que entender que tienes que imponer respeto hacia tu persona, respeto hacia tu trabajo, ¿no? Hacia tu trato. A lo mejor en el trabajo sufres algún cierto de agresión psicológica porque no te dan el valor que tú mereces por el trato, por el trabajo que tú desempeñas y que lo haces muy bien, y que más bien se lo aplauden a otra persona que es toda tocha, que es toda mal hecha, que llega tarde, que no hace bien su trabajo, que no le pone empeño. Y desgraciadamente los mexicanos son así, no se sientan tan ofendidos en ese sentido, no lo tomen tan personal, porque desgraciadamente las personas mexicanas, y lo he observado mucho, lo he analizado, y desgraciadamente en México las personas son así, son muy hacer todo al aventón, o sea, hacerlo todo a la mera hora, de ahí como caiga y como quede, como sea, al fin y al cabo ni lo van a valorar. No, tú tienes que ser bien hecho, tú tienes que hacer las cosas bien, porque a final de cuentas eso habla de ti, es tu presentación personal, es tu esencia, y esa es la que habla y es lo que presentas, ¿no? Como ser humano. Y te digo, y hay muchas personas que se lo reconocen a otras que ni siquiera se esfuerzan. Y por decir, en la escuela, no sé si te ha pasado, querido o querida, que pues sufres bullying, ¿no? Y que ya lo he dicho, yo estoy contra de todo el maltrato. No es algo bueno, no es algo que a mí me agrade, es algo que detesto mucho. Y se los digo porque su servidora lo vivió en la escuela y es algo tedioso que en su momento, déjenme les cuento, que en su momento no era como, no sabíamos que era bullying porque no era, existía o sacaron esa, esa palabra, ¿no? Esa frase todavía no las conocíamos. Pero sí sufríamos como mucha agresión. Habíamos chicas o chicos que sufríamos mucho ese maltrato por parte de los compañeros. Burlas y demás, ¿no? Agresiones hasta, pues, en corporales, ¿por qué no? Y, pues, eras distinto simplemente. O sea, te aislabas, no hablabas mucho, pero, pues, porque no tenías los mismos intereses y a veces a las personas eso les molesta. Ay, es que no vienes a las reuniones, es que no te juntas con nosotros, es que no te, vamos a suponer en la escuela, ¿no? No te quieres juntar con nosotros a jugar. No, es que no quiero jugar eso, o no sé, o no tengo. Y desgraciadamente, fíjense que el no saber hacer algo, las personas lo utilizan como un arma para atacarte. Ah, eres un tonto, y vamos a decirlo normal, eres un pendejo, no sabes hacer eso. La verdad es que no, bueno, porque no me había dado la intención, no tenía el interés de hacerlo, ¿no? Pero bueno, ya se me antojó, quiero aprender y no tiene nada de malo que a los 30 y tantos años quiera aprender a jugar billar, un suponer, ¿no? Y se los digo por experiencia propia. O tal vez ya se me olvidó porque tengo muchos años que no lo practico o quiero hacer algún deporte o sabes que de repente me dio por jugar ajedrez y no sé, pero quiero aprender y vas y te reúnes con personas que lo juegan y se empiezan a burlar, no, es que es así, es que es así, no, o sea, eres distinto, al mejor el interés que tenías en otros años eran otros, transformaste tu vida, transformaste tu mente, trascendiste, creciste en lo que querías, ahora tienes ganas de tener un hobby, de crecer, de aprender y ser otras cosas, pero las personas lo toman como que, ay, ahora no, ahora sí te dieron ganas, ya estás grande, estás muy viejo, qué ridículo. Somos diferentes, somos peculiares porque nuestra manera de aprendizaje es distinto a los demás, pero eso no es malo. Y quiero que entiendas que somos dragones que a lo mejor la mayoría son comunes cocodrilos y no lo ven y se burlan, ¿no? Tú tienes otros intereses y tal vez ya esos intereses que tenías antes hoy ya no son tu interés. Fíjense que platicando con una persona que me encontré en un Uber, tomé un Uber y me llevó a hacer unas compras. Y me dijo, disculpa por decirte esto, porque pues no te conozco, pero me traes una paz inmensa desde que te vi que te subías al auto, tu manera de cerrar la puerta, tu mirada, tu persona me transmite mucha paz. Y le dije yo, bueno, pues muchísimas gracias, ¿no? A lo mejor no todas las personas observan eso de ti, o tal vez sí, por eso te tiran tanto. A veces tenemos que adentrarnos más en nuestro ser y aprender a conocernos, porque tal vez hay algo en ti que les provoca esas cosquillitas, que les provoca esa roña, ese tipo de estar hablando de ti todo el tiempo, ¿no? Y a veces eso, mis queridos, es algo que a los demás les pica, les molesta, les arde, les conflictúa su vida, porque a lo mejor no tenemos económicamente nada que presumir, porque no tenemos esa necesidad de decir, híjole, tengo el coche del año, tengo cuentas en el banco, traigo un Rolex, traigo... Oh, no, a lo mejor no es eso, pero a lo mejor lo que radica en nosotros es toda la paz que nos ha conllevado construir después de tantas circunstancias complicadas, difíciles por las que hemos pasado, nos hacemos más fuertes y esa fortaleza nos transmuta a nuestro ser y nuestro espíritu se hace más valiente y más pacífico, y esa paz la transmites a los demás, pero es una paz que tienes dentro de ti y eso solamente lo tienen los hermosos dragones, ya que definitivamente están transformados y deciden quiénes son, saben a dónde van y por qué es lo que van en la vida. Y esta persona me dijo eso y me dice, a veces mis amigos se molestan conmigo, fíjense algo bien chistoso, a veces mis amigos se molestan conmigo porque me invitan a una fiesta, dice, y no quiero ir. Porque pues son amigos de peda, son amigos de desmadre, son amigos de, ay, güey, neta no, ay, qué aburrido, porque tú no quieres hacer lo mismo que yo. tal vez, y te critican mucho por eso, y te empiezan a etiquetar, te empiezan a decir, ay, eres un culero, eres un ojete, no mames, güey, o sea, ay, antes sí, ahorita ya te la das de puritano. No, no es eso. Esa es su manera de pensar, porque pues eso es lo que pacíficamente en su mente es lo primero que les viene, porque así la tienen y es lo primero que piensan, porque no han escudriñado dentro de ustedes, no han transformado y ven que la vida se puede disfrutar de otras maneras. Y no está mal que te eches, pues a lo mejor no te induzco al alcohol, pero pues también no vamos a ser hipócritas, ¿verdad? Sales de peda, una noche de fiesta, de party, y está bien, a veces es necesario salir, disfrutar, bailar y todo, ¿no? Pero no siempre eso es lo que nosotros necesitamos. A veces necesitamos paz, tranquilidad, llegar a nuestra casa, decir, oh, gracias por el trabajo, gracias por a lo mejor no gané mucho, pero pues esto es lo que traje. Bendecido y agradecido por todo lo que me has dado el día de hoy. Quien, la deidad que ustedes quieran agradecer, porque aquí no tenemos religión, ni se imparte ninguna, pero pues se agradece, ¿no? Entonces, te recuestas en tu cama y dices, ¡ay, qué rico!, ¿no? O sea, tal vez el interés que ahora tienes es tu tranquilidad y tu paz que te costó reconstruir después de muchas situaciones o de personas o de pequeños cocodrilillos comunes que estuvieron quitando y ahora la tienes. Te construiste en ese hermoso dragón y ahora no quieres que te perturben tu tranquilidad. Y tus gustos de ahora son diferentes a todos los que tus amigos tienen. Pero no es que seas una mala persona, ni es que ellos siempre te etiquetan así. No lo tomes de esa manera ni te lo tomes personal. Simplemente ellos tienen que entender en algún cierto momento que tienen que aprender a respetar tus gustos, tus nuevos gustos o el que tú eres así, ¿no? Está bien, mi escucha, y es muy lógico que no lo hagas realmente. Te convertiste en un dragón. A muchas personas eso no les agrada porque te ven con temor, se empieza a distanciar o te empiezas a distanciar y te toman como una amenaza cuando en realidad no debería de ser así. Deberían de sentirse más seguros y confiados con una persona que realmente muestra exteriormente todo lo que lleva por dentro, porque me vas a dejar decirte algo, mi escucha, mi querido. Todo lo que somos es el reflejo de lo que pensamos. Así es. Pero desgraciadamente las personas débiles o los cocodrilos comunes y las personas que están a tu alrededor te sienten como una gran amenaza en lugar de sentirse seguros y poder confiar y pedirle con confianza o pedirte con confianza ayuda, pues a una persona que realmente pues muestra su seguridad, ¿no? Muestra su amor propio, muestra su transformación en sí mismo y en lo que quiere y que sabe que en cualquier momento podría ser de ayuda a tu persona. No te preocupes por ser distinto, por ser peculiar, por ser así, mi escucha, mi querido muchoso. No pasa nada. Realmente tu entereza, tu presencia impone mucho. Y saben una cosa que les voy a decir, eso les molesta. Y desgraciadamente ocurre lo contrario, ¿no? En lugar de decir, o sea, estoy más preparado, a lo mejor puedo ayudar o puedo aportar, no ayudar para que no te sientas así como que con el ego diferente, ¿no? El ego en el buen sentido, decir, puedo aportar algo, ¿sí? Y ahorita les voy a platicar un episodio, una situación que me pasó hace poquito, sin tirarle tierra a nadie, aclaro, porque con trabajo cada uno hacemos y construimos lo que queremos, ¿no? Pero a veces las personas se sienten amenazadas de lo que tú puedes aportar y dicen, no, porque no quiero que me robe como que la intención, no quiero que me robe el punto de enfoque que soy yo, que yo lo hice, que yo lo construí, no quiero que, porque yo sé que dentro de esa persona hay mucho talento y yo, y en lugar de pensar en aprovecharlo y no aprovecharse en el mal sentido, claro, lo digo en el sentido de decir, güey, no mames, es una persona súper chingona, se ha esforzado mucho, o sea, le ha puesto mucho empeño, ha aprendido demasiado y veo que es súper organizada, veo que, o sea, tiene todo súper bajo control y pone lo mejor de ella o de él. Entonces, vamos a darle la oportunidad, ¿no? O sea, de que se lo merece. Pero desgraciadamente a veces las personas no son así. Tienen miedo del brillo, de la brillantez que muestras y del empeño que tú le puedes poner a eso, de lo que tú puedes aportar y saben qué pasa, que te quitan de ahí. Te dicen, no vas a estar dentro de esto, no te voy a permitir porque no quiero que me robes el enfoque que soy yo. Desgraciadamente eso es egoísta de la parte de las personas, pero tú no tienes el control, tú no puedes manejarlo todo. Nos frustramos porque quisiéramos que las personas a veces pensaran de cierta manera, en ese sentido como nosotros, pero son cocodrilos comunes, aunque se quieran decir personas sabias, tal vez sí de cierta manera, pero lo transforman a egoísmo, que solamente quieren ser esas personas que las que sobresalgan y no está padre. Podemos ser personas que reconocemos el bien de las demás o lo bueno que pueden aportar y de ese pastel compartirle a las demás. ¿Por qué les comento esto? Anteriormente yo iba a estar en un programa que se iba a iniciar. No voy a decir nombres, no voy a etiquetar personas porque no quiero que se sientan como agredidos en ese sentido. Sin embargo, lo comento porque fueron situaciones reales y me lo preguntan si sucedió. Un programa que se iba a abrir apenas, que creo que ya está en las redes sociales funcionando, apenas. Pero, el chiste es de que yo entré y, bueno, sentía que tenía mucho que aportar, sentía que tenía mucho que aprender también, porque quería aprender más, quería mejorar muchas cosas en la actuación. Sí, también me dedico a actuar. Pero pues fíjense que desgraciadamente pues por un mal comentario o una mala situación que no se pudo manejar, no se supo manejar, porque siempre he dicho que por mensaje las cosas se malinterpretan. A veces cuando tenemos algo que decir, créanme mis queridos, o sea, que es mucho mejor hacer esa llamada y hablarlo directamente con la persona, porque se malentienden mucho. Ese tipo de cositas que vienen mucho ahora en el WhatsApp, que es de hacer un grupo de personas y dice algo y la otra a lo mejor no está de humor y ya lo tomó de otra manera que no era. Y desgraciadamente así somos, digo, porque así somos. No hay que ser hipócritas, hay que saber reconocerlo. Luego nos tomamos las cosas personales porque aunque no lo quieramos hacer, somos personas que somos muy pensantes, juzgantes, juzgamos, suponemos por la otra persona. Ah, dijo esto, ay, seguro lo hizo por mí. No, o sea, no se tomen las cosas así. Mejor pregúntenlo y eviten hacer este tipo de cosas porque se evitan muchísimos, un chingo de problemas que no queremos y que no tenemos ganas. Y lo saben, o sea, pero les encanta a veces echar leña al fuego ahí. Les encanta ver arder el mundo. Y no me digan que no, porque por ahí hay alguno que otro hipócrita que también le encanta el desmadre y que le gusta estar chingando a la gente. Por ahí se van a sentir identificados. Lo siento y soporten, como dicen por ahí. Y pues es que es la verdad. Entonces, por eso siempre he dicho que es muchísimo mejor hablar las cosas directamente con la persona. Bueno, les comentaba, para no revolverlo mucho, que se hizo un mal comentario en el grupo donde estábamos de la actuación de ese programa que se iba a iniciar apenas, y fue por una fotografía donde no salíamos todos. Entonces yo comenté y les dije, ay, oye, yo pensé que íbamos a salir todos en la fotografía que se iba a poner en el programa y no sabía que la ibas a subir ya y la ibas a exponer. Entonces él se molestó, esta persona se molestó, ya dije él, disculpa, pero sí es cierto. Se molestó y me dijo, ay, no pensé que lo tomaras personal, no pensé que fueras así. Le dije, no es personal, pero creo que por respeto a todos los integrantes del grupo, todos los integrantes del programa, de los que vamos a estar, yo creo que se debió haber dicho, ¿saben qué? No falten esta junta, la verdad, yo no pude asistir. Tuve un compromiso más grande. No digo que más importante, todo era importante, pero no podía partirme en ese momento. Entonces dije, híjole, no puedo, pero no me imaginé que fueran a tomar esa fotografía. Bueno, total, suben la fotografía y yo les comento, ¿saben qué? Pues por privado, porque hasta eso no lo hice en el grupo, lo hice por privado a esta persona. Le dije, oye, bueno, pensé que fueran a subir esa foto, pensé que íbamos a estar todos, creo que es una falta de respeto que no estemos todos y que ya hayas publicado esa fotografía en las plataformas cuando no estamos integrados todo. Entonces, sí lo sientes como una agresión, sí lo sientes como una falta de respeto, porque se supone que viene de mandatos más grandes y de personas que pues se supone que son los directores del programa, y dices tú, oye, precisamente, pues no puede ser que no tengas esa capacidad de razonamiento y de coherencia, ¿no? de sentido común, vamos. O sea, yo hoy en día ya todo el mundo sabe qué es el sentido común y hay que tenerlo un poquito. Entonces, pues se molestó conmigo, me dijo si vas a estar así en mi programa, si apenas se va empezando, como que por una foto. O sea, en lugar de decir como hombre, y no es que le tire a los hombres, pero desgraciadamente hoy en día, y de, ay no, es que hay muchos temas que abordar, créanme los queridos, pero lo voy a hacer en este programa porque creo que muchos se van a sentir identificados. Y si se ofenden, lo siento, pero viene de la voz de una mujer y no soy feminista. Aclaro, las cosas siempre como son, cual debe de ser, y a quien le toque la pedrada, lo lamento. A quien le quede el saco que se lo ponga, la zapatilla que se la ponga, la cenicienta que quiera y la bota que a quien le quede, dijo por ahí Buzz Lightyear. Entonces, a veces porque son hombres se sienten con la autoridad de decir, ah, no, ¿por qué? Porque sí existen hombres que son así, de decir, ay, no, porque una mujer va a saber más que yo, o porque una mujer me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer. Y me dijo, desgraciadamente esto, cuando tengas tu programa, lo haces como a ti, te plazca, y tiene toda la razón. Felicidades. Ahora sí puedo decir, lo estoy haciendo, porque ahora sí lo estoy haciendo. Y digo, no lo digo en voz de arrogancia y un poco que sí, porque la verdad es que las personas a veces te quieren boicotear y no te quieren dar la oportunidad de mostrar a lo mejor lo que tienes, lo que puedes dar, o se sienten intimidados porque dicen, una vieja no va a venir a decirme a mí, no va a venir a mostrarme a mí que la estoy cagando. Discúlpenme, queridos, si se sienten ofendidos muchos hombres, porque sí pasa. Y luego hablaremos del machismo, del narcisismo y muchas cosas más que a los hombres no les va a gustar. Pero pues hoy en día se trata mucho de eso, porque también sé que existen mujeres tóxicas o toxicidad en los hombres. ¿Y a qué le llamamos eso? Pero bueno, eso viene en contexto de otro tema. Sin embargo, lo nombro aquí porque sucedió en esta situación donde no quieren reconocer a lo mejor lo bueno que tú puedes aportar. Y no le dije nada, absolutamente nada, ni con falta de respeto, ni con una mala palabra. Simplemente, pues yo quería estar dentro de ese programa porque era una oportunidad para mí. Yo siempre les he dicho, queridos, que hay que tomar las oportunidades en el momento que llegan, porque puedes aprender de mucho. Tanto te van a dejar una experiencia mala o buena, pero si eso malo te trae un aprendizaje, híjole, tienes crecimiento. Si eso bueno te trae un aprendizaje, tienes crecimiento. Entonces todo te da un aprendizaje y te da un crecimiento enorme. Por eso hay que saber cómo queremos tomar cada situación que te viene y cada situación que te llega a tu vida, porque tú tienes la decisión de transformarlo en bueno o en malo. Entonces tú puedes hacer maravillas con cualquier situación, porque vas a aprender, porque vas a crecer, porque te vas a hacer más fuerte, vas a tener más fortaleza, vas a ser más perseverante, vas a ser más bien hecho, muchas cosas que podemos aprender. También a una persona que quiero mucho y que no voy a decir su nombre, pero pues obviamente también en su trabajo le pasó, ¿no? Que quería como que hacer las cosas, aplicó para ser como la gerente de barra de un restaurante donde trabajaba, porque es buenísima en lo que hace. Y pues, ¿qué creen? Que tenía poquito que había entrado, ya tenía ya más tiempo trabajando ahí, mostrando que tenía la capacidad. Y no con arrogancia, sino porque decía, oye, yo soy buena en lo que hago, ¿no? O sea, y me quiero esforzar y aprender y todo, ¿no? Trataba de como que sacar hasta cócteles nuevos, los mostraba. Y al final de cuentas, eran hombres o son hombres los que llevan la pauta, ¿no? De decidir y de tomar la decisión final. Y a veces, desgraciadamente, se dejan llevar por muchas otras cosas en lugar del talento y de lo que esa persona puede aportar de bien a tu negocio, a la empresa, a la escuela, a un proyecto, a un programa, a una grabación, a, no sé, en cualquier trabajo y en cualquier oficio. Y la realidad es cierta, porque me comentó que era mucha frustración la que sentía porque aplicó y se lo dieron a una chica que tenía poquito que había entrado. Simple y sencillamente hubo mucha hipocresía ahí, porque pues esta chava le dijo, no, a mí no me interesa ese puesto, everybody, shalala, shalala. No se las va a hacer más cansada, porque al final de cuentas demostró que la chava pues andaba saliendo con esta persona y pues por estarle dando, o sea, por darle el cuerpo mate, pues obviamente obtuvo lo que pues esta otra chava con tanto esmero y esfuerzo se dedicó a querer obtener, querer conseguir tener esa gerencia, y se lo dieron a otra chava. Y no es por no querer ser como que decir, híjole, yo soy la que tengo que seguir órdenes, sino porque sabes que en muchas situaciones te lleva a desvelos, te lleva a querer ser mejor las cosas, pero desgraciadamente no lo ven de esa manera. Las personas se cierran, se ensimisman en sí, se cierran, son personas cuadradas que no tienen como que ese pensar y esa mentalidad abierta de decir, güey, o sea, vamos a ser racionales con lo que vamos a elegir para nuestro, para lo mejor de nosotros. Y ¿y qué hacen, no? Pues que a final de cuentas no tienen un buen raciocinio, no tienen una buena elección de las personas que van a participar, que van a estar o quien pueda aportar, porque o no quieren que sobresalgan, o me caes mal, o simplemente por chingarte, o simplemente porque esta me dio las nalgas, o simplemente porque no sé. No sé, solo ustedes sabrán, y a quien le quedó el saco, pues que se lo ponga y soporten, queridos. Porque desgraciadamente esa es la puta realidad hoy en día. Vivimos así, sobornando con lo que podemos para obtener algo. Y está de la chingada ser así, es una vasca. Digo, hay personas que se queman las pestañas, que se queman las pestañas, que se desvelan para poder hacer un contenido, para poder subir una nota, y me incluyo en ello, para poder hacer algo bueno, para poder aportar algo bueno a la sociedad y que se les quede algo a las personas. Y desgraciadamente hay un sinfín de personas siguiendo a tanto contenido basura, tanto follower que hay dándole likes y siguiendo y mirando y riéndose de tanta estupidez, de tantos de tantas personas que suben el contenido a plataformas que no te ayudan a nada, que no les sirven nada a tus hijos, que no están atrayendo nada al mundo, algo bueno al mundo, que no están dejando y aportando algo bueno a la sociedad. Sin embargo, está bien de risa, ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Y no voy a decir nombres, yo creo que cada quien va a saber a quién sigue y qué pendejada les gusta escuchar y ver. Pero si seamos conscientes, o sea, le estamos dando el valor a lo que no tiene. Le estamos dando, estamos defendiendo lo indefendible. Estamos quejándonos en nuestro trabajo, pero estamos aportando esas cosas nosotros también. Entonces, todo es una cadenita. Todo es algo. Y los que ya son dragones hechos, que ya son dragones que ya saben lo que quieren en su puta vida, pues desgraciadamente a los otros cocodrilos comunes y corrientes les molesta, porque quieren que la gente siga así, no quieren que levanten la voz, no quieren que diga, oye, ese trato a mí no me gusta, oye, a mí pídeme las cosas, sí soy tu empleada, sí soy tu trabajadora, sí soy esta persona, pero dímelo por favor, pídemelo de buena manera, no porque yo me sienta más que tú, ni porque quieras subirme a tus hombros, porque tú eres el jefe. Pero no por eso te voy a respetar si tú me faltas al respeto. Pídeme las cosas bien y las voy a hacer mejor. ¿Por qué? Porque en el pedir está el saber, en el saber pedir, pues está el dar, ¿no? Tu presencia imponente te va a demostrar realmente quiénes son tus verdaderas amistades, quiénes son las personas a quien les importas y quiénes son las personas que se satisfacen de verte bien y de verte entero. Y eso es cierto, queridos. Déjenme les digo por qué. Fíjense, hace uno algo, es más, abres un pequeño negocio y le pides a las personas que te conocen que lo compartan, ¿no? Para que se haga más viral. Porque pues obviamente hay muchas cadenas grandes de tiendas que obviamente está todo carísimo, que a veces ni está bueno, pero solamente por la mendiga marca vas y dices, ay, es que es súper famoso, voy a ir a comprar aquí. Pero tu vecina abre una tienda de pasteles que están más baratos y más pinches sabrosos, pero no le compras porque dices, ay no lo voy a ir, para que se crezca, para que al rato sea más famosa, ay no, ni quien quiera eso. Imagínate si tú fueras esa persona, si un día tienes la necesidad de abrir un negocio por necesidad económica o porque una persona está enferma de tu casa o porque tú tienes una enfermedad que te quieres ayudar, porque desgraciadamente la vida es así, amigos, y nos sorprende a cada instante y no pensamos que nosotros vamos a estar dentro de esa necesidad, o simple y sencillamente la abres porque quieres crecer y no por el afán de chingar a alguien, sino porque tienes el talento, lo desperdiciaste de mucho o acabas de aprender algo y dices, güey, pues voy a abrir un negocio. Pero las personas son tan putas egoístas que dicen, ni madre, yo no lo voy a ir a comprar porque yo no quiero que crezca, yo no quiero que sea mejor que yo. Las personas quieren que seas buena en lo que haces, sí, pero no mejores que ellos. Siempre tienen que aprender esto. Por eso es mejor que lo que hagas, hazlo tú solo, con sacrificios. Si tienes una persona a quien confías demasiado y que tiene a lo mejor la capacidad de apoyarte y apadrinarte en ese sentido, ¿cómo apadrinar? En el sentido de que te pueda como aconsejar y decir qué es lo mejor que puedes hacer y que no, dónde puedes comprar, o que te pueda decir sobre algo que quieres hacer. Bueno, y que tiene el entendimiento y que tiene la sabiduría de orientarte, bueno, inclínate hacia esa persona, pero solamente porque hay muchas personas que, te digo, van a hacer todo lo posible por sacarte de donde puedan, porque nunca te van a querer ver mejor que ellos. Desgraciadamente también, les digo, a mí me pasó en un programa, me sacaron, y sí, fue frustrante porque dije, güey, fue por muchísimas cosas, tal vez porque era mujer, no les gusta a los hombres que les digan las cosas, tal vez porque tal vez tenían talento y no querían que fuera mejor o que aportara lo bueno que tenía o que opacara al conductor, no al que hizo este programa, a ese programa, perdón, habló en ese momento presente cuando sucedieron las cosas. Yo decía, a lo mejor él no quiere que opaque ese programa porque tengo talento y él lo nota, y pues él no quiere que, para empezar, era hombre. En segundo lugar, era el que era el productor. En tercer lugar, pues, o sea, eres mujer y desgraciadamente así va a ser. Y yo lucho porque cada día se quite todo eso de la mente del hombre. O sea, también, no crean, yo no soy feminista, tampoco apoyo que las mujeres sean chinga, queridos con los hombres y que estén ahí, como luego dicen, ¿no? Pero la realidad es que sí es muy complicado, queridos. Y verte muchísimo mejor, y porque no está detenerte en sus vidas, te van a agradecer por existir y te van a hacer sentir extraordinariamente bien y agradecido con la vida por ser como eres. Algunos van a ser así contigo y te van a decir, güey, gracias, pero créanme que de 10 que hayas ayudado o que hayas aportado algo, nada más uno te va a agradecer. Y eso a veces. O sea, y no lo esperes, hazlo si tienes la oportunidad y te hace sentir bien, eso es súper chingón. Entonces, no esperes que las personas te lo agradezcan. Solamente hazlo porque te hace sentir bien y agradecido con la vida por ser como eres. Los verdaderos amigos son los que se sienten felices de ver tu éxito, que va en aumento, y te van a felicitar y te van a compartir. Yo hago posts, unos postis, como frases y todo eso. Obviamente lleva mi firma, lleva obviamente pues mi logo y saben de todos los que yo he subido a mis WhatsApps, que mis personas que lo conocen o que los leen, ¿los comparten? Ninguna. Y a lo mejor solamente una, mi hija. Porque de ahí en más, todas las demás personas que los ven, no los comparten porque realmente no quieren que tú seas conocida, no quieren que las personas sepan de ti. Porque ¿cómo van a publicar algo que tú hiciste y les da coraje? Yo les voy a decir una cosa, si quieres crecer, hazlo, tú lo puedes. Saben que este programa, este espacio está hecho para hacerte crecer, para que hagas lo que quieres ser y seas increíble y saques ese talento que tienes dentro de ti. Desgraciadamente, muchas personas, en lugar de pensarlo en positivo, lo piensan cómo poderlo hacer y decir, ay, mi madre, ella no va a saber más que yo. Ay, no, qué coraje, mira, qué envidia que lo está haciendo. ¿Tú crees que yo voy a postear algo que ella hizo? Ay, no, qué vergüenza. Ay, no, qué envidia. O sea, no sabiendo que esas personas lo hacen, les costó trabajo. Yo les digo una cosa, para fin de hacer eso, te lleva horas, te lleva tiempo, te lleva dinero, porque impartes dinero, ¿por qué? Porque son programas que tú bajas, posiblemente a lo mejor en tu teléfono, en la computadora, y son programas que te cuestan dinero. Te cuestan dinero, te cuesta tiempo, te cuesta dedicación, te cuesta horas, te cuesta el cerebro porque piensas que voy a escribir, que voy a hacer, lo quiero de esta manera, lo quiero de esa. Y es una notita que a ti no te cuesta ningún trabajo compartir. Si te deja una frase bonita, oye, la voy a compartir, la voy a poner ahí, la voy a compartir en mis redes. ¿Por qué? Porque esta chica tiene talento, este chico tiene talento. Puede ser una poesía de alguien que lo escribió y dicen, uy, no mames, o sea, de veras es muy cierta y esta persona lo necesita, bueno, se la voy a mandar. Pero desgraciadamente así pasa, ¿saben? Porque un verdadero amigo, una verdadera amistad siempre te va a querer ver igual o mejor que él, pero o ella a ti. Querido, esto lo tienes que tener bien en cuenta y bien presente. ¿Quiénes son las verdaderas personas que te convienen, que te conviene tener a tu lado, que te convienen en un círculo de amistad? Y yo te podría decir algo muy personal, algo que yo, tu servidora Barbie Mattel, a lo largo de los años y al paso del tiempo, lo he hecho. Rodéate de personas exitosas, rodéate de personas con una mentalidad, rodéate de personas con hambre de crecimiento, de ser mejores. Y no es malo, no es soberbia, no es egolatría, porque te recordaré esto para muchas personas. Eso es ser egoísta, lo toman a mal y te dicen que eres soberbio porque el ego se te sube. Lo que no saben es que cada quien te ve de la manera que te quiere mirar. Cada quien toma las cosas a su manera y a su conveniencia, y realmente no puedes estar explicándole a todo el mundo, a todas las personas, por qué tu manera de ser o por qué tu manera de actuar, por qué tu cambio, por qué tu modificación, por qué así es, o por qué eres con unas personas así y por qué con otras actúas de una manera diferente. Bueno, pues porque se lo buscaron, o porque eso es lo que se merecen, o porque realmente eso sacaron de tu persona. Porque no puedes ir todo el tiempo perdonando a las personas que te han hecho daño, porque una víbora nunca va a dejar de ser serpiente. Cuando una víbora cambia de piel, nunca va a dejar de ser serpiente. Se cambia de piel y va a seguir siendo más culera todavía. No deja de ser una víbora. Una persona que te traiciona siempre va a traicionar. Pero aún así, tu originalidad, querido, la dislexia. Ay, no. Y tu persona y tu esencia no cambia. Siempre va a seguir siendo la misma, porque es tu calidad humana la que habla de ti, la que fluye. Solo que cada persona obtiene de ti lo que se merece, y no es porque seas tú algo más que nadie, ni alguien más o mejor que otra persona. No es eso. Es simple y sencillamente, pues, porque creciste, ¿no? Porque eres... Trascendiste, querido. Querido, tenemos que saber quiénes son las verdaderas personas que merecen estar al lado de nosotros, ¿no? A quienes podemos también aportar algo bueno y que de verdad valoren un día y agradezcan un día lo bueno que pudiste haber transformado a su vida, ¿no? Lo bueno que tú dejaste en su vida, esa buena transformación que a lo mejor lo necesitaban, y nadie era capaz de decirle: oye, necesitas un cambio, necesitas hacer esto, creo que tú podrías mejorar si hicieras esto. Una sugerencia, a lo mejor un consejo se lo damos a quien no lo pide. Pero una sugerencia, decir: sabes que tú eres muy bueno en esto y te queda súper padre. Yo creo que sería padre que hicieras algo así, ¿no? Las personas que convienen estar a tu lado. Yo te podría decir algo en lo personal, algo que yo he aprendido a lo largo de los años, al paso del tiempo. Rodéate de personas exitosas, rodéate de personas con otra mentalidad, rodéate de personas con hambre de crecer y de ser mejores. Siempre. Algunas personas lo van a tomar como que eres diferente, eres egoísta, eres soberbio porque el ego se te sube. Lo que no saben es que cada quien te ve de la manera que quiere mirarte. Y es por lo que tiene dentro, es su esencia. Y cada persona da lo que lleva dentro. Habla en sí, es como un reflejo, es como un espejo, ¿no? Es un cambio que a veces tenemos para bien y muchas personas pues les parece mal hacer eso. Lo que no saben es el empeño que hemos puesto y la disciplina que le hemos puesto, el cansancio. Sabemos que hablamos de eso, por eso no podemos conflictuarnos con acciones de otras personas o con la palabrería de otras personas o con cosas que pasan alrededor de otras personas, porque realmente ellos no tienen la más mínima ni la puta idea por lo que hemos pasado nosotros. O sea, ¿quieres saber mi camino? Te presto mis zapatos. Pero si tú quieres el éxito que yo tengo ahora o lo que me ha costado tener ahora, vas a tener que pasar por todo lo que yo he vivido. Y un día, a lo mejor el máximo poder del universo te concede tener eso porque me lo logras quitar o porque quieres ser como yo totalmente y lo haces, pero vas a pasar también todo. ¿Y es que por qué me está pasando esto? Si yo solamente, pues que sí, pero para fin de obtener eso y como... Tú no te pusiste a pensar el proceso que yo tuve para llegar a donde estoy, deidad te va a decir, esta deidad te va a decir el universo, tú querías eso, sí, pero no te pusiste a ver que para esa persona tener lo que tiene ahorita pasó por toda esta desgracia, pasó por todo este proceso de espinas, de piedras, de lodo, de todo, para poner, poder obtener a lo mejor ese negocio, ese programa, ese aumento, ese, o sea, todo tiene un porqué y un para qué. Entonces siempre tenemos que pensar antes de actuar y de hablar. Siempre les he dicho eso. Y a veces las personas no tienen ni la puta idea de la experiencia que has pasado o lo que has tenido que soportar haciendo tantas cosas. Así es que deja que te alardeen, deja que se bofen, que se burlen, que digan, que hablen, que critiquen, como dice la canción. Que digan, que hablen, que critiquen. ¿Qué importa? Que tal vez en su cierta manera tan ignorante, su pobre mente, o más bien de su pobreza mental o de su carencia de educación, de su carencia de crecimiento, ven la ¿ves? Tú puedes ver la decadencia de ser humano. Por eso no se comió Tulio el hígado, ¿no es cierto? Por eso no te dan lo que necesitas, porque te falta un crecimiento humano, te falta crecer y desarrollar esa calidad humana para no estar haciendo lo que haces ahorita. Ahí por crecer tal vez que somos como tú y puedes tratar de ser como tú. Y eso es bueno, porque ciertamente estamos aquí para dar ejemplo. Sabemos que las personas que dejan o dejamos algo en los demás es porque estamos hechos para eso, para ser como un alter ego. Sí, un alter ego que pues tiene que dar un ejemplo. Es como el alter ego de Superman, ¿no? El que hace el personaje de Superman. Yo lo digo en mi persona, en el presente. Es como lo que yo quisiera que Barbie hable a través de mí. Lo que transmite a los demás, esa fortaleza que quiere que los demás hagan. Bueno, pues de que tú puedes hacer lo que quieras hacer. Bueno, yo te lo digo aquí. Barbie no habla, pero va a hablar a través de mí. Es como si tuviera la mentalidad de lo que Barbie quiere transmitir al mundo. Lo bueno, el impulso, la fortaleza, la valentía y la lucha de decir, yo quiero ser astronauta, voy a luchar por ser astronauta. Tú puedes ser una buena veterinaria. Ah, bueno, una buena maestra. Claro que sí, o sea, pero el ser como tú te llevó a pasar por ciertas cosas, ¿no? Para ser como tú, un ejemplo de vida. Somos personas que transmiten a otras el cambio y eso es bueno. Somos portadoras de cambio. Esa es la palabra. Esa es la palabra correcta. Portadores de cambio. No hay muchas personas así. Somos como dragones. Y tú conoces un dragón en persona. Solamente puedes decir que son ideologías y que tal vez los dragones no existen. Yo te puedo decir que sí existen. Que no he visto uno. Y no porque no lo haya visto con mis propios ojos en la vida real o presente frente de mí, no quiere decir que no existan. Los existen y son a lo mejor muy escasos, ¿no? Y esas son las personas que son portadoras de cambio. Son escasos, somos pocas, pero que tenemos un proyecto de vida, que tenemos pues una meta en la vida y ese es transformar a las demás personas para bien. Yo me siento bien y yo siento bien que las personas de cierta manera, cuando sé que lo hacen de una manera noble y vulnerable y respetuosa, me alegra saber que quieren ser como yo ahora. O sea, y fíjense lo que les digo, de una manera vulnerable y respetuosa, que quieren ser como yo. Y te sube un poco el ego y se siente lindo. Todos los seres humanos lo tenemos y no quiere decir que por eso sea malo ser quien eres. O más bien puedes mirar a la gente, puedes tratarla de mal. Realmente no es así, no lo digo con soberbia. Sería muy decadente de tu educación tratar de así a los demás. Lo que trato e intento decir es que toda mi vida y toda la vida puedes seguir siendo un cocodrilo común. Llegar a un momento en que toda tu existencia y tu experiencia, todo tu esfuerzo, todo tu empeño te hacen sacar lo enorme y la enorme valentía y todo tu valor y lo que tú de verdad quieres ser. Como una persona y te impones y crees y sigues más y más y te elevas, siempre con los pies en el piso, eso sí, pero es cuando tomas el valor y dices, ah, ya entendí, no, ya no, no puedo permitir que de hoy en adelante nadie me vuelva a dar un trato malo. Siento que eso yo no lo merezco, porque yo merezco respeto, yo merezco un respeto y un valor equitativo, claro. Como todas las personas, pero también hay que ser bueno reconociendo si alguien tiene un crecimiento más desarrollado y tiene la capacidad de hacer eso. Bueno, pues es más valeroso y más valiente de tu parte y darle, o sea, decírselo y decirle, te voy a dar la oportunidad de que lo hagas. Me refiero a que se lo gane, a que no le van a regalar nada, a nadie nos regalan nada, pero que si ha luchado por obtener eso y si ha luchado por quererlo, bueno, pues hay que darles la oportunidad de crecimiento y de que, claro, que tengan más experiencia en ese ámbito, en esa labor, en su persona habla por sí sola. Cuando las personas lo reconocen y te den un lugar que te mereces, pero si no pasa, no te sientas triste, no pasa nada. Tal vez en ese momento no era para ti. Esa persona necesita aprender y decir, ¿sabes qué? No estoy lista para eso, y reconoce el valor que tiene esta otra persona, ¿no? Tienen que aprender algo en su vida y es la humildad y es el reconocer que no por soberbia tienes que obtener algo en el momento. La vida no nos da todo en el momento porque quiere que aprendamos una lección. Sigue siendo tú. Sigue erguido, levanta el cuello, postrate seguro, pero no vuelvas a humillarte jamás. No vuelvas a pedir perdón de algo que tú no has hecho mal. Las acciones de las personas no tienen nada que ver contigo. Las decisiones de otras personas no tienen nada que ver contigo. En el pecado llevan la penitencia, desgraciadamente. En las malas elecciones, bueno, desgraciadamente no les funciona. Dicen, ay, si te hubiera dicho. Pues sí, pero ¿qué crees? Yo no soy Dios, no doy segundas oportunidades y no soy beca de gobierno, ¿verdad? Para andar dando oportunidades. No lo viste en su momento, tengo otra mejor opción, tengo otra mejor alternativa. Nos vemos. Y quédate con tu error, carga la culpa y aprende de tu lección. Nunca permitas que las personas te hagan sentir incómodo tan solo por estar presente, porque tu presencia de dragón acorrala a muchas personas que son carentes como ser humano y como calidad humana, en toda la extensión de la palabra. Lo único que harán las personas que se sienten así con tu presencia es tratar de lastimarte, tratar de herirte, de decirte indirectas, porque lo único que hace el ignorante cuando no puede con algo o con alguien, recurre a la ignorancia de él mismo y empieza a ofenderte, a insultarte y a hacerte querer sentir mal. Lo único que te muestra es que esa persona, pues, no es nada. De cierta forma muestra lo que tiene dentro, ¿no? Pero tú eres un dragón hermoso, valiente, fuerte, imponente, persistente y paciente. Y un hermoso, hermoso dragón. Mírate, te convertiste en un dragón, un hermoso dragón que hizo un cambio para mejorar en muchos aspectos. Y ese aspecto que ahora a muchas personas no les agrada. Pero lo que no les queda claro esta vez que tú así eres feliz. Porque te amas como eres, porque te aceptas tal cual eres y porque demuestras lo que vales como un gran ser humano y una gran calidad humana. Como persona en toda la extensión de la palabra, no andas dando limosnas ni de atención, ni de cariño, ni de amor, ni de humildad, ni limosnas de caridad, ni limosnas de educación, ni limosnas de valentía y mucho menos limosnas de lealtad. Tú eres un valiente dragón generoso, un dragón imponente, el mejor, claro que sí, sí se podría decir, porque tu postura lo dice todo. ¿Das todo o no das nada? Lo sé, querido. Lo que no les queda claro es que tu cambio ha sido bueno, porque tú sientes que eres feliz, eres pleno, estás contento, sientes paz, sientes serenidad, felicidades. Hoy te lo puedo decir, sacaste el fuego interno. Ya era hora, bendita la hora. Yo sabía que tú podías y que eres un chingón valiente y que sabes valorar. Y eso te hizo mostrarte realmente la potencia de quién eres como persona, lo que impones. Porque tú impones tu respeto, impones muchas cosas. Tu presencia, tu postura, tu carácter, es ahí donde se dan cuenta realmente que tú ya no eres quien creían que conocían. Porque ya no eres ese pequeñito cocodrilo común. Que es más, casi podría asegurarte, mi querido Muchoso, que casi nadie te reconoce y se preguntan, ¿cómo es que ahora eres así? Tú no eras así. ¿Por qué cambiaste tanto? Ay, yo no te conocí así, ¿eh? No eres lo que yo creía. No eres lo que yo pensaba. Bla, bla, bla. Million cosas. Y es que, ¿qué tiene de malo eso para tu buena suerte? O sea, para tu buena suerte y en otras circunstancias, para el peor de otras, para la mala suerte de otras personas, eso es lo mejor. Para ti y para todos, felicidades, lo has logrado, te has impuesto hasta en tu persona y ahora jamás volverás a permitir que alguien pase sobre la persona que tú eres, porque vales y sabes lo que en realidad vales y mereces. Eres, y eres alguien que jamás se volverá a disculpar por ser un hermoso e implacable dragón. Tú sigue así, mi querido muchoso. No te doblegues, sé humilde, pero no te humilles. No eres tan poca cosa como para agachar la cabeza por algo que sabes que no merece. Pues, tú sabes a lo que me refiero. Sabes lo que vales, impónlo. Claro que sí, con humildad. Hazte valer sin arrogancia, mi lector, pero jamás. Hazte valer, no te doblegues, jamás ante nadie, al menos no para permitir ser humillado, ¿ok? O lastimado, ya no más. Es por eso, querido, que te dejo la frase de hoy y de verdad deseo que sea de tu total agrado. Si alguien no está a tu altura, no seas tú el que se agache. ¿Capichi? Es aterrador revelar todo sobre nosotros mismos, claro que sí. El temor nos hace reprimirnos. Eso tan malo. Te da miedo que las personas a veces lo vean o sepan de ti. Pero te responderé, sí, sí me escucha. Realmente porque no mostramos quiénes somos por temor a ser rechazados. De alguna cierta manera porque no somos como el típico cocodrilo común. Somos ese hermoso, gigantesco, imponente dragón que atemoriza tan solo con su presencia. Que da temor, pero a la vez es hermoso, ¿sabes? Observarlo, majestuoso. Ver cómo con tanta seguridad atemoriza tan solo con su presencia. Tal vez probablemente es malo reprimirnos y no mostrar eso en su momento. Por eso permitimos o nos pasan tantas cosas. Pero aún así ayuda a ser un poco más astuto, un poco más protector. No es seguro revelar luego sin más todos nuestros secretos. Querido, pon mucha atención en eso. Es por eso que te digo que el día que te transformes en ese hermoso dragón, siga siendo cauteloso, persuasivo, dócil, prudente, reservado, astuto, pero muy, muy inteligente. Tú, mi querido, vas a saber cuándo, saber en qué momento mostrarte realmente como eres, porque ese día te vas a sentir seguro, ese día te vas a amar tanto que le vas a querer mostrar al mundo el amor propio que te tienes. Y a muchas personas eso no les va a agradar porque te ven raro y te ven diferente. Y sí, sí somos diferentes en todos los sentidos. Somos valientes, muy valientes, como los dragones, porque ya no nos va a importar exponernos ante el mundo, enfrentar la diferencia y las críticas de todos, y eso se llama amor propio, porque lo aceptamos. Solamente necesitas un tiempo y un espacio para ti. Deja todo un instante, date el tiempo para ti. Tal vez días, no sé, no seas para nadie en algún cierto momento. Solamente para ti, que creas lo que quieran, o sea, pueden creer lo que quieran de ti, creer, no debes de dar explicaciones, no tienes por qué. Simple y sencillamente toma tu decisión, es tu vida, tú sabes cómo, con quién, cuándo y cómo la vives. Tal vez tú, solo tú, vas a saber cuál es el momento para ti. Recuerda que ya no podemos exhibir toda la verdad y ponernos ante todos los demás porque no puedes ir por la vida disculpándote por tus decisiones o por lo que tú eres. Cuando se conoce la verdad, tenemos que enfrentarla nosotros mismos. Pero también te puedo decir que cuando estás seguro de ti mismo, nada de que lo que más digan de tu pasado, de lo que hiciste, de lo que no importa. Simple y sencillamente muestras al mundo el hermoso dragón en el que te has convertido, lo que eres y que todo lo que has hecho anteriormente, eso te sirve. Porque eso es lo que te has convertido en ese dragón y todo lo que tuviste, a lo mejor lo que viviste y lo que las personas saben de ti, tal vez eso fue lo que te mostró ahora la fortaleza y sacaste lo bueno que hay en ti. Y créeme que se siente excelentemente bien, ¿eh? Amor propio, un imponente y hermoso amor propio. Así que, ¿qué esperas, mi escucha, mi muchoso? Como siempre, bien, y lo he dicho siempre, que el tiempo modifica tu molde original de fabricación. Y eso es muy bueno y es muy cierto, solamente que cada quien lo utiliza de manera diferente, muchos el bien y muchos para mal, pero muchos somos buenas personas y creo que siempre vamos a ser más las personas que hacemos las cosas mejor y la mejor manera. Y no porque yo te lo diga, no quiero que hagas las cosas como yo, ni quiero que seas como yo, digo, quiero que las cosas sean y se hagan como deben de ser, como se debe de hacer, porque eso es lo correcto. Solo te puedo decir que seas un hermoso dragón hoy, ámate mucho hoy, demuestra el amor propio que tienes en ese imponente dragón y jamás te agaches por nadie que no lo merezca. Jamás vuelvas a esconderte o a agachar la cabeza porque solamente tal vez han buscado la manera de lastimarte, herirte. No pidas disculpas nunca de nada de lo que has hecho. No te avergüences por estar presente en un lugar donde otras personas te hacen el feo o te hacen sentir mal o porque según no eres bien recibido. Podría decir mil cosas, pero lo que no soportan es verte así, transformado, como tú. Fuerte y hermoso, como un hermoso dragón, como un enorme amor propio. Ámate mucho. Hoy, sé un muchoso dragón con un amor propio increíble hoy y transmítelo a todas las personas que de verdad valen la pena, a las personas y a otras que a lo mejor no lo conocen. Vas a imponer, vas a dar crecimiento, vas a invitarlos a que tal vez se animen a ser como tú, a que pasen esa transformación que tú sabes que mereces y que ellos también lo merecen. Un respeto y una igualdad equitativa, y si tienes algo más extra que mostrarle al mundo y que aportar al mundo, no hay necesidad de que lo digas, solamente ellos lo van a ver y se van a dar cuenta en algún momento, porque pues tú brillas. No eres un pequeño cocodrilo común, eres algo diferente, eres hermoso y extraordinario dragón. Solo deja que se den cuenta en su momento. No se lo digas a nadie. Por ahora recuerda bien, hoy vas a hacer las cosas así. Mañana empezarás otra vez. Más muchoso, más grandioso, más brillante, más imponente, más valiente, más fuerte, como un hermoso dragón. Esto es todo por hoy, queridos. Así. Déjame pensar en algo más. Valídate, valórate. Eres muchosa, eres arte deco. Esto es todo por hoy, queridos. Yo me despido sin antes desearles un excelente, excelente ombligo de semana, porque es miércoles. Disfruten este lindo programa que está hecho para todos aquellos más muchosos, clásicos y que queremos mejorar todo a nuestro alrededor. Los mejores y los buenos somos más. Yo soy tu dulce y fiel amiga Barbie Mattel, tu mejor amiga, tu mejor podcast y tu radio por internet, radiocartón.com. Nos vemos en el próximo episodio, en el próximo tema, nuestro próximo programa. No te olvides que estamos como Barbie Tiene Voz, Spotify y radiocartón.com. No te lo pierdas. Y bueno, hasta la próxima. Besitos y excelente día. Bye, bye. Unstoppable today.